en Panamá. Y para ampliar sobre cómo los proyectos hidroeléctricos impactan a los pueblos originarios en Panamá, nuestro compañero Alberto Iturralde, de Frenadeso Noticias, nos comparte una entrevista con uno de los dirigentes del pueblo Nove Buglé en Panamá, Celio Guerra. Saludos desde Panamá a quienes nos escuchan a través de la revista radial Voces Nuestras. Hoy contamos con la participación de uno de los dirigentes del Congreso Tradicional del pueblo Nove Buglé, Celio Guerra, quien nos comparte sobre el carácter invasivo que para ellos representa la construcción de megaproyectos como lo son las hidroeléctricas. La nota se enfoca en el área geográfica atlántica, donde la provincia de Bocas del Toro en Panamá hace frontera con Costa Rica. Escuchemos. Desde Panamá, saludo a Mesoamérica a través de Voces Nuestras. Sí, nosotros queremos hablar un poco sobre las represas aquí en Panamá, donde ya hay experiencia de construcción de proyectos hidroeléctricos que ha afectado a comunidades del pueblo Nove Buglé, que es un pueblo originario. Somos casi el 10% de la población panameña, que está llegando por ahí a los 3 millones de habitantes. Sí, el sitio donde se hizo el proyecto hidroeléctrico fue en la provincia de Bocas del Toro. Esta provincia de Bocas del Toro limita con Costa Rica, con la provincia de Limón, Costa Rica. Estos proyectos se han hecho en lugares donde hay 80 o 90% de pobreza extrema, alta tasa de analfabetismo, de desnutrición, una situación social bastante precaria, donde los gobiernos de turno vienen aplicando políticas neoliberales y poca atención le han dado a los problemas sociales de las comunidades indígenas, ¿no? Somos 7 pueblos indígenas aquí en Panamá. Pero han presentado también el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos como una alternativa de supuesto desarrollo y beneficios para las comunidades indígenas. Y tenemos casos específicos, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Chan 75 que se construyó en el río Chan Inola, en donde se le prometió luz eléctrica a la comunidad, se le prometió viviendas, carreteras, proyectos de transporte, mejoras sociales para las comunidades, pero poco de eso se consiguió. Se hizo la carretera, sí, pero era para que la maquinaria de la empresa AES Panamá, AES Boca, pasara y llegara a construir la muralla. Se construyeron viviendas, pero viviendas de poco valor, de $1,000, una tontería que le hicieron a la comunidad. Dividieron a la comunidad, despojaron a la comunidad de su territorio, lo reubicaron, le prometieron beneficios económicos a las comunidades, pero nada de esto se consiguió. Pero lo fundamental de esto es que donde se hizo la hidroeléctrica, las comunidades hoy en día, esas comunidades no tienen luz, increíblemente, ¿verdad? No tienen luz. En el otro brazo del río se construye el proyecto Bonjic por parte de la empresa pública de Medellín, EPM, pero ese proyecto está en territorio Naso. Entonces, nuestra preocupación es esto de que los beneficios tales planteados para las comunidades, después de 5 años se puede ir ahí y usted va a ver la misma situación. Las pocas indemnizaciones que le dieron a algunas familias, eso la mayoría ya no existe porque ellos lo consumieron porque no tuvieron otra alternativa de desarrollar actividades económicas. Ellos dependían de la tierra, ahora no tienen nada. Muchos han tenido que vender su vivienda, los pocos que tienen, y han tenido que emigrar a otros lugares. Sobre el papel que desempeña el nuevo Ministerio del Ambiente en Panamá frente a esta problemática que agobia a diversas etnias de los pueblos originarios, el dirigente Celio Guerra nos dijo lo siguiente. Hay un patrón económico en donde los gobiernos crean espacios que ellos denominan parques nacionales, donde le prohíben a la población vivir o usufructuar de estos recursos. Pero una vez que eso ya está creado mediante la ley o custodiada por una institución nacional de ambiente, ellos le dan esas tierras entonces a las corporaciones en forma de concesión permanente o temporal, pero temporal no de años cortos, estamos hablando de 25, 50 o 100 años. Entonces ahí es donde ingresan las grandes corporaciones con toda esta promesa de desarrollo, pero que a la larga no se da. Hay que tener en cuenta que estos recursos son conservadas o son manejadas de manera eficiente por las comunidades. Son recursos que se utilizan de acuerdo a las costumbres y usos. Pero poco a poco, con el complot de ese, con el acuerdo tras bastidores, el gobierno y sus instituciones se la van entregando a las grandes corporaciones y así vamos viendo que los recursos forestales se entregan gratuitamente a estas empresas, se le entregan gratuitamente los ríos, la población desplazada, incluso los programas de carbono que se otorgan a nivel internacional por cuidar supuestamente el ambiente. Después que ya las grandes corporaciones han inundado miles de hectáreas, ellos reciben estos bonos de carbono. Y no se le da al gobierno panameño, tampoco se le da a las comunidades como tiene que ser, sino a las grandes multinacionales, que supuestamente cuidan el ambiente, pero realmente no es así. Ahí, con esta hidroeléctrica, desapareció bosque, tierras, sitios arqueológicos, se ha desplazado a las comunidades, y en premio, los organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas, le da los bonos de carbono a estos. En su mensaje final, el dirigente Celio Guerra se expresó en los siguientes términos. Llamamos a las comunidades nuestras de Mesoamérica, del continente americano, a Via Yala, a enfrentar este tipo de situación, donde la situación que se vive, los problemas sociales, no se va a resolver con las hidroeléctricas ni con los proyectos mineros, que son otros casos que tenemos, y tampoco se va a resolver deteriorando el ambiente, porque esto trae problemas ambientales también, ¿no? Entonces, este es el llamado que nosotros le hacemos a las comunidades a organizarnos para enfrentar el tema de las hidroeléctricas, las represas o como se les quiera llamar, que se está llevando. Y casualmente, los grandes ríos, los bosques, las playas, los recursos forestales de todo tipo están en los territorios indígenas aquí en Panamá. Lamentablemente, en Panamá las fricciones entre la población afectada, el gobierno y los consorcios a los que se les concede el desarrollo de estos proyectos hidroeléctricos se ha convertido en una constante. Afortunadamente, en las diferentes regiones donde existe esta problemática, ambientalistas, grupos diversos de campesinos y de pueblos originarios se mantienen en pie de lucha. Para Voces Nuestras, informó Alberto Iturralde Muñoz de Frenaeso Noticias en Panamá.